decíamos, la venganza será terrible. Recuerden que a partir del 10 de junio estaremos en Madrid en la Sala Galileo Galilei. 10, 11, 12 y 13 en la calle Galileo 100 de la ciudad de Madrid. Allí estaremos también con Luis Piedrahíta. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Los secretos del choripán. Mamá, cómprame un chorizo. Sí. Nuestra habitual sección de arte culinario, destinada en este caso a evaluar las distintas posibilidades del choripán, pero también a señalar el peligro, la contaminación y las muchísimas enfermedades que este manjar suele producir. Bueno, pero... especialmente entre los niños. ¿Por qué los niños? Los niños mayores, menores de 2 años no deberían comer choripán. Por supuesto que no. Y menos con chimichurri. Pero claro, señor. ¿Con qué hacen el chimichurri? Misterio. No, no, el chimichurri es todo hierbas, es súper sano el chimichurri, lo es más sano. Muy sano, ¿no es cierto, doctor? Si usted se toma un balde de chimichurri... al doctor Alberto Cormillot. ¿Qué tal, cómo le va? ¿Qué tal, cómo le va? Es muy sano el chimichurri, ¿no es cierto? Bueno... Gracias, doctor. Bueno, no, no. Gracias por su presencia. Mire, ¿es más sano que el chorizo? Ah, sí, ¿no? Seguro. Entre un chorizo y el chimichurri, ¿usted con qué se queda? Con el chimichurri. Ah, bueno, deme el chorizo a mí. En cuanto a salud se trata, con el chimichurri. Claro, pero no tiene mucha gracia el chimichurri solo. Pero el picante tiene hace su mal, gracia, ¿eh? Si usted le agrega el ají ese, ay caramba. Sí. Se produce una perturbación de las paredes del estómago y de los intestinos. Disculpe estas palabras que estoy pronunciando, a lo mejor delante de señoritas. Bueno, pero hay grados y grados del picor. Sí, bueno, pero no solamente picazón, sino que se hinchan, se enrojecen. Aunque usted me dirá, ¿qué me importa si se me enrojecen los intestinos? ¿Quién me los va a ver? Claro, pero... Claro, no me van a andar mirando los intestinos en una fiesta. No, pero usted... Aunque hay de todo. Bueno, sí. Quizás usted toma un aspecto más rojizo. ¿Por qué? Porque lo picante le licúa la sangre. Ah, sí. Por eso. Usted se come picante y siente adentro como una licuadora. No, bueno, no, le favorece la circulación porque... Ah, sí, sí. La sangre se le hace más liviana. Usted pone el oído cerca de las venas y oye la sangre que derrapa en las curvas. A toda velocidad la sangre. No hace ruido. Usted le circula tan bien la sangre con el picante que usted se corta una vena y se desangra en 25 segundos. No, es que es tan rápido, le sale todo, ¿no? Ya salió todo. No, y si es un vasodilatador, lo picante, digo que por eso. Yo uso como vasodilatador. Sí. Cuando hago alguna operación o algo, soy cirujano. ¿Qué tal, cómo le va? Utilizo chimichurri. Señor. Y cuando necesito agrandar las vías respiratorias, por ejemplo, sí. Le echo un poco de chimichurri. Pero no es así el chimichurri. O vasoconstrictor. No, no, no, no tiene fines quirúrgicos el chimichurri. Para usted, pero yo que soy un cirujano de la nueva escuela, bueno, escuela ecológica, entonces sí, uso cualquier cosa. Bueno, la verdad desconocía un uso quirúrgico del chimichurri, pero de todos modos, vincular el chimichurri al chorizo sí creo que es algo necesario para la comunidad. Claro que ¿por sí. qué? Usted tiene que distinguir una cosa de la otra. Sin embargo, es optativo el chimichurri en casi sí. todos los comercios de esta ciudad. Sí. Le preguntan, por ejemplo, el tipo pone el chorizo entre los dos panes, lo mira así con una mirada inquisidora y le dice, ¿no viene con chimichurri? Sí. No, es peor. Le pongo salsita. Peor que está en ese recipiente plástico donde come el gato. Sí. Ahí le ponen el chimichurri. Sí, claro. Eso suele tener problemas de higiene, ¿no es cierto? Sí, está... Es indefinida. Igual los bacilos, qué sé yo, los microbios, los gérmenes patógenos, se mueren enseguida al primer contacto con el chimichurri. Sí. No, no hay una certeza acerca del periodo de caducidad del chimichurri. No, yo ¿en creo qué que momento es, se pudre? Es eterno como sufrimiento. Es así, lo crearon así. Vio que lo creó un tipo, un inglés, un yankee, no sé. Qué sé yo. Jimmy Cherry se llamaba, sí, y ahí sí. Quedó, y qué sé yo. Sí. Sí. Pero lo mismo la salsa criolla y todos los derivados de que se le ponen al chorizo. Bien, vamos a la parte importante, el chorizo. Sí. El chorizo. Ahí, eso sí, pasaré por el chorizo a la portuguesa. Está decayendo ahora, casi en ningún lugar hay salsa portuguesa. Pero antes, algunos vendedores de chorizos rumbosos ponían a disposición del parroquiano salsa portuguesa. ¿También la portuguesa? Es un poco pesado. Le ponen un vino de portuguesa en la porquería. Sí, no, algunos le dan la pomarola para el chorizo. Sí, pero el chorizo no es muy hospitalario con las guarniciones. No, el chorizo es con el pan, señor, el choripán. Porque ya el mismo chorizo tiene su variedad de componentes internos que son un verdadero misterio. Sí, sí, es un... Y que hacen innecesaria cualquier... Un crisol de guarniciones, todas las guarniciones del mundo confluyen en un chorizo. Hemos visitado con el equipo de producción de la radio, incluso con algunos directivos de la radio, varias fábricas de chorizos. ¿Lo dejan entrar? Porque es un misterio, es como la fórmula de la gaseosa. No, no lo dejan entrar. Primeramente fuimos diciendo que éramos periodistas, que estábamos haciendo un documental sobre el chorizo, concepto y objeto, y no nos dejaron. Y después nos disfrazamos. ¿De qué? Nos disfrazamos de tipos que vienen a traer la pizza que pidieron. Pero es muy parecido a los periodistas. Sí, casi todos los periodistas comienzan como entregadores de piso. Y terminan del mismo modo también. Bien. Y entonces nos metimos. Y ahí, bueno, nos hicimos amigos de algunos. Ah, se infiltraron. Claro, dándole conversación, golpeándoles en la espalda. Bueno, no es así de fácil. Empujándolos un poco y haciéndoles chistes de mujeres, un poco de misoginia. Ajá. Y enseguida conseguimos su simpatía. Bueno, sí. Y le batieron que entonces, claro, ya entrados en confianza, yo le mostré algunas fotos de mujeres desnudas y enseguida me dijeron que en realidad ni siquiera ellos sabían de qué estaba hecho el chorizo. Ah, y entonces todo en vano, el trabajo de investigación. Bueno, pero nos permitieron echar una mirada y vimos cómo, por ejemplo, el personal de limpieza arrojaba el producto de sus operaciones de barrido en el interior del tacho principal. Señor. De la planta elaboradora. O sea, usted dice que cada chorizo que ingerimos tiene al menos algo de la mugre barrida por esto. Exactamente, exactamente. Veo que usted comprende perfectamente la idea. Bueno, sí, pero la idea de la elaboración que tenemos nosotros, ¿no? Pero también incluso hay pedazos de... soy el dueño. Ah, ¿cómo le va? Incluso algunos chorizos los envasamos para mandarlos al Japón. ¿En Japón comen chorizo? No los comen. Los utilizan para tapar agujeros en el techo. Bueno. Pero los envasamos en unas cajas que dicen ingredientes. Y claro, ahí hay que poner. 3% grasa, no sé cuánto. Y abajo dice basura, 32%. Total, en Japón que saben, porque claro, no entiende, Japón, basura, ¿qué es basura? Basura parece un apellido japonés también. Sí, sí. Sí. Nikito Basura. Hiroyuki Basura. Sí, claro. Bueno, usted vio que si usted disecciona un chorizo... Ajá. Un chorizo crudo, porque es donde se ve la verdadera entidad del fenómeno chorizo. Salen y hay unos pedazos de grasa que el cuerpo humano no puede digerir. No, nada. Bueno, incluso creo que si esos pedazos de grasa usted lo arroja a la tierra, tardan 10 siglos en degradarse. Más que las pilas. Tarda más que una pila, sí. Incluso a veces traen pilas los chorizos dentro. Sí. Pero picada fino. Claro. Bueno, esa grasa no se sabe de dónde viene. Puede ser de cualquier especie no animal. No se sabe, ¿no? No, puede tener el origen en cualquier lugar del universo. Sí. Pero me han dicho, y esto ya se lo cuento casi como dirían, off the record, o sea, de forma casi clandestina, sí, sí, que los chorizos están inflados con soja. ¿Con qué? Soja. Veo que a todos le ponen soja para inflar. Parece que la soja... infla. Claro, como no la quiere comer nadie así sola, se la ponen a casi todo. Entonces todo tiene soja, menos la soja. Sí, y hacen soja. Hamburguesas de soja, chorizos de soja. Sí, pero no se lo dicen, porque no le dicen... No te lo dicen, ¿no? No, claro, se lo venden como un producto cárnico. Sí, sí, sí. Y está todo inflado con soja y usted se come. Lo que está comiendo es un pedazo de grasa con soja... Y una pila. Y y todo metido en una tripa de nylon, porque algunos chorizos... No son de tripa. No, son sintéticos. Hace mucho que son de nylon, más o menos por la misma época en que se reemplazaron las cuerdas de guitarra, que eran de tripa, por nylon, a pedido de la Sociedad Protectora de Animales. Sí. También se realizó ese cambio en el chorizo, que ahora es de nylon. Pero es nylon muy, muy finito, ¿no? Muy nylon finito, sí. Biodegradable. Sí. Sí. Porque bueno, ahora hablemos del chorizo cocido. Sí. ¿Usted cómo lo prefiere? ¿A la parrilla o hervido? No. El chorizo de puchero, el chorizo apucherado, es una de las invenciones más siniestras del mundo. Por suerte tiende a desaparecer. Sí. La única ventaja es que el nylon lo se saca. Sale solo, lo saca como quien saca lo que sea. Lo cual lo hace mucho menos apetecible. Sí, es una porquería, el chorizo de puchero. ¿Quién le pone chorizos al puchero, señor? No, ya realmente... Ahora, el chorizo de parrilla tiene la particularidad de que hay que pincharlo. Sí, porque le revienta. Porque revienta. La revienta. Un muchacho amigo, nosotros conocemos, no importa quién. No, está bien, no un voy a sujeto. Dar el nombre porque es una persona conocida. ¿De esta radio? No, conocida en su casa a la hora del almuerzo. Ah, bueno. Y estaba. Se olvidó de pinchar el chorizo. Mal. Y se agachó a ver cómo estaban. Es como el que se agacha a ver por qué no explota el cohete, ¿no? Sí. Es una imprudencia. Se agachó a ver por qué tardaban tanto los chorizos. ¿Qué tiene la parrilla y baja? Justo para le estalló un chorizo. Estalló la cara. ¿En la cara? Pero fue un estallido brutal. Pero que no, ¿cómo brutal? ¡Bum! Porque era un chorizo muy prieto. Sí, con una densidad muy, muy... Sí, bueno, reventó. Lo llevamos... primero lo llevamos a la comisaría. ¿Por qué? Porque quedaba enfrente. Ah, bueno, señor, no, pero... No es el lugar donde resuelven a chorizos reventados. Claro, ¿sí? No, dice aquí... hacemos otra cosa, en fin. Sí. Al final fuimos al hospital y, bueno, tuvieron que hacerle una intervención. ¿Una intervención? ¿Que le lastimó la cara? Sí, se le explotó la cara, que quiere que bueno, se... Bueno, no, pero al punto de lastimársela. Sí. Bueno, ¿y lo solucionaron por su... No, yo no lo vi nunca más. ¿Cómo no lo vio más, Y lo llevó a la guardia y no vio qué pasó. Pero bueno, le quiero decir, esto es para que los niños que escuchan este programa aprendan y tengan cuidado. Sí, pero cuidado de que el niño no está manipulando chorizo. Bueno, la otra cosa que yo quiero decir, ¿quién me garantiza la asepsia de los lugares donde se venden chorizos al aire libre especialmente? No. Nosotros hemos hecho una marcha frente al Ministerio de Salud Pública. Nos costó mucho, ¿eh? ¿Por qué? Porque no sabíamos dónde quedaba el Ministerio. Ah, bueno. Pero busquen la guía. ¿Dónde queda el Ministerio de Salud Pública? No lo sabía nadie. Fuimos recorriendo la ciudad durante casi una semana. Busca la guía. Creo que está en la calle Bernardo de Grigol. No, incluso nos engañaron. ¿Le dijeron que era otro lado? Sí, unos tipos del gobierno nos hicieron creer que había un correo ahí. Estuvimos manifestándonos hasta que salió un tipo y dice, ¿qué pasa? Y ya los chorizos, ¿qué sé yo? Este es el correo. ¿Pero cómo va a ir al correo, señor? Pero tienes que averiguar. Y cuando dice, va a ¿dónde queda el Ministerio de Salud Pública? Ahí, dice, ahí donde entra toda la gente. Bueno, y nos quejamos porque no sabemos lo que estamos comiendo. Decían los carteles. No sabemos lo que estamos comiendo. Pregunte primero. Investigue, hacer una manifestación con no saber lo que está comiendo. No, además, porque está todo no solamente por lo que hay adentro del chorizo, que ya lo hemos elucidado, sí, sino por la nula higiene que los establecimientos efímeros presentan en la calle. Bueno, para eso hay inspectores. Me han dicho que se lavan las manos con el agüita que discurre junto a los cordones. No, señor, están a los cordones de la vereda, no a los cordones de los zapatos. Sí, es verdad que es difícil de controlar todos los puestos de choripán. Buenas tardes. Que hay, buenas tardes. Nosotros estamos aquí hace más de 20 años y vendemos chorizo solamente queremos trabajar tranquilo. Bueno, está nada bien. Más. Sí. Queremos trabajar tranquilo. Sí, pero mientras tanto se muere la gente comiendo bueno, chorizo. Eso no es nuestro problema, sino que eso que lo resuelva el ministro de Salud Pública donde quiera que esté. No, pero de todos modos. De todos modos, esa, vio toda la pirámide de chorizo. Ah, la pirámide de que hay sí. En los puestos ahí, al costado de la cancha de Huracán. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y al costado de todos los estadios del fútbol argentino. Sí, no veo por qué usted tiene que nombrar la cancha de Huracán. No, menciono el de Huracán porque ahí conocí al tipo que vendía los chorizos. Ajá. Que tiene chorizo de la época de Babington ahí. Claro, sí. Están apilados. Claro, y salen a suerte, ¿verdad? No, y salen, claro. No por orden de llegada. Por ahí un chorizo tiene mala suerte y permanece en esa pila 40 años. Claro, le dice, están marcados, están todos marcados. Sí, los chorizos aquí los tenemos marcados porque para saber si son nuestros. No es porque para saber. Muchas veces viene gente y ve la pila de chorizos y se los roba crudos, pero nosotros los tenemos marcados. No, sí, ya hace lo tiene. Más de 30 años que yo vendo chorizos aquí. Y al menos en los 50 metros alrededor de este puesto nunca cayó nadie redondo. Bueno, pero 50 metros... Más lejos sí, puede ser. Y bueno, ya entonces, no nos señor, hacemos responsables. Es acá gravísimo. Lavamos todos, mire. Yo traigo a la mañana, llego, traigo esta palangana de agua. Pero este tacho... Exactamente, esta palangana de agua y con esto lavamos todos. ¿Pero qué lo sacó de una gomería este tacho de...? No importa, señor. ¿Cómo está el agua esta? No, es un agua limpia, perfectamente limpia, que yo traigo a la mañana y a la noche cuando terminamos... La tiro. Sí, bueno, pero toda la jornada se le va acumulando, el agua se va ensuciando. Bueno, sí, lógicamente. Bueno, lógicamente. Nosotros lavamos, no hay mucho que lavar en realidad. No, el chorizo sí, le pegan una lavada. El chorizo le damos una lavada. Hay una lavada. Incluso, mira el cartel este, chorizo limpio. Bueno, sí, pero no. Porque no. Sabe que hay una pica con el que vende frente, que vende más que nosotros. Se llama chorizo sucio. Sí, el chorizo limpio es de desconfiar, ¿eh? Y sí, nunca el chorizo limpio nunca engorda. No, un puesto de choripán excesivamente limpio, impoluto. Sí, yo no voy. No, la verdad que es para sospechar. Justamente el sucio de enfrente, sí. Chorizo sucio, que le dicen así desde chico, ¿no? Ajá. La gente mira y ve a ver cuál es el que está más sucio. Primero mira a ver si los chorizos están sucios, pero después lo mira el vendedor. Sí. El vendedor que viene muy de blanco, con la mano limpia, no, el tipo está hecho un croto, señor. Y sí, está todo manchado. Y engrasado porque se limpia ahí. Se limpia las manos, los fondillos, el pantalón, sí. Qué sé yo. Y tiene que haber muchas migas de pan arriba de la tabla, sí, donde claro, cortan los chorizos. Sí. Porque ahí corta los panes, sí, para el choripán, sí, y todo eso. Una cuchilla tiene. La cuchilla tiene que ser amenazadora. Sí, señor. A mí me gusta el cuchillo cortado con una fariniera. Tamaño asesinato. Y hay que golpear mucho el mostrador. Los carniceros... ¿Tienes? No, golpea. Bueno, ¿qué tenés? ¿Qué tenés? Nosotros no vamos a permitir que nos vengan a sacar la fuente. ¿Qué fuente? De trabajo. Ah, bueno, no. No, nosotros no le queremos sacar la fuente de trabajo. Usted como choricero... Choricero. Sí, sí. Bueno, tiene que estar homologado bajo las normas ISO 9001... Iram y todas las normas. Claro. Aleandros. Y le vamos a dar un número de registro. Mire, señor, con ese no registro, trate de coimearme. Usted, no, que ¿qué coimearme? Acá, ese, ¿dónde están los de la televisión? ¿Qué televisión? Señor, nosotros somos si funcionarios. Si no viene la televisión, no es... No sirve todo esto. Pero no, señor, soy funcionario público, soy un inspector. ¿De qué canal? De ningún canal. Soy del Ministerio de Salud y... ¿De Salud Pública? ¿Dónde queda? De Salud Pública. Estamos trabajando en la calle todo el tiempo, no vamos nunca. Hay, incluso en los barrios distinguidos, un intento de vender chorizos por la calle. Sí, el chorizo así, bombón. Muy repipí, sí. Muy chorizos. Y no tiene ningún éxito, porque la gente tiene unos repasadores blancos, te lo agarran con una pinza el chorizo. No, a mí por el chorizo agárremelo con la mano, sí, señor. Y le abre el pan y le saca la miga con los dedos. Claro, tiene unos dedos. Rasquetea. Se dejan un poco las uñas para ganar tiempo. Sí. Rascan la miga y te meten el chorizo adentro y te miran acá. Y, ya sí, está. Además dice, ¿lo quiere mariposa? Entonces se lo abre. Claro. ¿Quiere que se lo abra al medio? ¿O lo como así como te fa tomar, meta? ¿Más qué? Bueno, esos chorizos demasiado pitucos no van. No van. No va esa choripaneada elegante, palermitana. ¿Hay en los restaurantes choripanes? No, si lo pido. Si vos vas a un restaurante y dices, ¿qué quiere servicio? Nosotros queremos sándwich de chorizo. No, le trae el chorizo y usted... Ah, no, trae... señor. No, le trae. Que me tengo que hacer yo el sándwich. No querés que te barra el patio. No, pero ¿qué es que barra el patio? No, pero... Nosotros, eso es para la calle. Acá es el chorizo. Usted pide... ¿Qué cosa? Chorizo por unidad. Algunos de nuestros compañeros, entre los que probablemente se cuenta usted, suelen hacer la siguiente operación en las cenas rumbosas a las que nos invitan cuando vamos de gira, ¿no? Nos invitan a cenas. Ay, por favor, siéntese aquí, qué sé yo. Sí. Le presento al intendente, le presento al de la sociedad de no sé qué, qué sé yo. Y traen, por ahí traen una picada. Y nunca falta uno que agarra los pedacitos de salame, de mortadela y de queso, y los acomode, agarra un pan, lo corta por el medio y se le mete los pedacitos y se lo morfa de acá. Sí, yo he visto mucho eso. No me haga decir quién. Sí, no. Yo no. También yo he visto gente que se agarra el pan solo y lo come en un rincón. Sí. Lleno de miga. Cabizbajo, llenándose de miga. Comiendo saco. Pan solo, sí. Y rumiando el estrilo de los rejugados. Mejor que no hable nadie acá. No, mejor que no. Bueno, ¿qué otra consideración podemos hacer? No, son las mismas que para en todos estos minutos. Para embutidos y chacinados. Bueno, yo lo que propongo es una noción. Una moción. Que dice así, artículo primero... Se prohíbe la venta de chorizo en todo el territorio nacional. No, señor, usted sabe que el chorizo... No, chau qué. Estoy saludando a un señor. No, señor, estamos hablando de un tema serio. El chorizo es un símbolo patrio. Es parte de la cultura argentina. Está, no sé si ya por la UNESCO está protegido, pero en cualquier momento, porque es... parte de nuestro suelo, de nuestra identidad. Veo que ahora está protegido el vino, dicen que es nuestra identidad. A mí me parece, discúlpeme, ¿no?, que es más sana la empanada. La empanada también. Es más sana la empanada. ¿Pero cómo es la empanada? ¿Es un chorizo picado? Es de más empanada. Sana la empanada. Porque... no me acuerdo por qué. Ah, bueno. Porque la meten en aceite hirviendo y se mueren todos los gérmenes patógenos. Bueno, sí, en cambio, pero... el chorizo está ahí, el tipo lo agarra, lo tienen que cortar al medio, tienen que cortar el pan al medio, tienen que rascarle, como se ha dicho aquí, con los dedos la miga. Sí. Incluso algunos, para darle un toque final y personal, te lo aplastan el chorizo. Sí. Y se paran de acá. Le hace así. Viene aplastado. Claro, y te lo aplasta bien y te mira como diciendo, como con un aire... Mirá qué amistoso que soy. Y te lo dan así. Y vos te lo morfás. No, pero la empanada. El adentro de la empanada es un submundo. Sí, bueno, pero no importa. ¿Qué? Porque el aceite quema todo. Eso sí, es algunos son al horno. El volcán ese. Bueno, más sí. O menos a esa temperatura. No, bueno, señor, pero el no chorizo no. El chorizo no le quema todos los gérmenes, no. Eso. ¿Qué pasa cuando el chorizo se... Nunca le toca el chorizo muy quemado? ¿Ves esos sí. Chorizos que vienen como carbonizados? ¿Qué se hace con el eso? Borde? ¿Se puede devolver? Sí, si a usted le gusta. Ah, más. Yo nunca he visto devolver un chorizo. Es que en general nunca da pudor. Eso, mire, cámbieme el chorizo porque... señor, dice, pero... No, bueno, déjame. Denle al chorizo pudor. Que le venga bien. No, yo le digo. Sí. No vaya a creer, le dice usted. No es de caballero. Sí, ¿qué tal? Hacer objeciones al chorizo. No. Está. Si come chorizo, no se lo puede, come. No puede ser objetor. No, se lo come. El que come chorizos no objeta. No, no. Dice un cartel que tengo ahí. Mire, ¿quién si quiere comer chorizos, no objete. Escriba bien los carteles. Una cosa o la otra. Mire, el que ha tomado la decisión de incorporar a su ingesta un chorizo. Sí, ya se supone que tiene... Tiene el umbral de la pretensión, digamos, bastante laxo, como para andar haciendo después reclamos. Está inhibido de todo reclamo. Usted no puede reclamar nada. Si le toca un chorizo carbonizado, se lo manda. Se lo manda, y señor. Listo. Como buen criollo. Y tiene ya los jugos gástricos suficientemente potentes como para ablandar esa especie de carbón que muchas veces deviene diamante. Sí, ya sale así. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que decir? Porque tenemos que cerrar. Hay que cerrar el puesto. No cierran no esos puestos. No se cierra, eso es lo usted que tenemos. Usted va a las 4 de la mañana. Claro, no cierra. Sacamos las cosas y ya está. Sí, sí, está ahí en la nosotros costa. Dejamos todos los chorizos que están, que no los trabajamos, los dejamos ahí y al otro día los recalentamos. Sí, pero mire que es el chorizo arrugado, el chorizo del día siguiente. Bueno, pero por eso usted le pega un buen golpe de parrilla y ya vuelve a recobrar la lozanía. Sí, se recupera, dice usted. Sí, sí, el chorizo lo mira como diciendo, gracias, patrón. Tiramos un rato más. Bueno, y si no, siempre se hace con el asado del día anterior y los chorizos del día anterior. Sí, sí. Se hace en salsas, por ejemplo. ¿Qué salsa? Usted corta... Sí, se hace... No sé, pero acá vendemos chorizo. ¿Qué quiere? No es como el restaurante. El restaurante siempre lo va puede reciclando. Algo comienza como un bife, continúa con una hamburguesa, prosigue con albóndigas, termina con salsa y después jugo. No se desperdicia nada. No, claro. No, bueno, sí. Hay que cerrar. Tome, ¿cuántos me pidió? Cuando un tipo va a comprar chorizos para todos y son 5, ¿dónde los lleva? No, los apila, porque el chorizo admite... Sí, y los agarra medio... Los aprieta. Sí. Y ahora, los dedos del tipo que lleva 5 sándwiches de chorizo entran en cualquier parte. Sí, los carga. Se ha comprobado que hay más contaminación en el dedo del que va a comprar el chorizo que en el dedo del vendedor. ¿Por qué eso? Porque sí, porque uno no está preparado, el vendedor está preparado. Sí. No digo que se lave las manos, no. Pero es calificado, pero es un personal bueno, calificado. El mismo andar de pan en pan le va lavando las manos. Bueno, sí. En entonces hay ajeno. Como una libanización de los gérmenes patógenos que se reparten cada uno en su pequeña esfera. Pero el que viene a comprar... No. Se lavó las manos, estuvo por ahí en otras actividades, y no vendiendo chorizo. No, está... Estuvo, por ahí el tipo trabaja de posero, digamos. Bueno, señor. O estuvo peor, cometiendo pecados con las mismas manos con que está agarrando los chorizos. Por favor, lávese la boca. Entonces eso es muy peligroso. Además, el tipo que carga con varios chorizos, varios choripanes, los va acomodando con el dedo, porque si se le piantan los chorizos de los panes, también no los va tiene arrimando. El cuidado de un mozo, no. que bueno, por lo menos tienen la delicadeza, un dedo dentro de la sopa puede ser, pero más no. En cambio estos tipos llevan el chorizo y todo así, eso es peligrosísimo. Ahora por eso digo... yo me lo voy a buscar yo el chorizo. A veces me dicen, ¿crees que te lo vaya a buscar? Incluso mi novia. Sí. Y voy a comprar un chorizo. Ay, ¿crees que te lo vaya a buscar? Sí. Y le digo, no. Me ¿usted gusta solo? Y yo agarrarme mi propio chorizo. Bueno, pero también no se ponga exquisito sí, con eso. Deja, soltalo, le digo. No me gusta que nadie me contamine. Bueno, está bien. Entonces, cómase usted solo. Porque el chorizo... No nos convoca, nos reúne. De todos y de nadie. Sí. Bueno. Estamos reunidos en torno a... Bueno, entonces vamos a hacer una pausa y vamos a obsequiar a todos los participantes de hoy, todos los oyentes, sí, señor. Los visitantes, un chorizo. Este. Pausa.